van a tener talito tequilero. Y ya si la vieja ve que es medio picudón, se sirve de tequila, güey, un pincharito y sale. No, es Guacho Bicho de Francia, de reserva de 1558, y la verdad. Y te quieren picar los pies.